Día de las Madres es una conmemoración en honores a las mamás del mundo, aunque en diferentes fechas del año. El sábado 7 de mayo de este año en curso, las madres del Centro Cultural de México, que se encuentra ubicado en el 313 norte de la calle Verge, organizaron un evento donde se hicieron presentes muchas mamás para celebrar este Día de las Madres. Y para acompañar el evento se hicieron presentes la clase del Son Jarocho, el trío Serenata, Luis Sarmiento con música y expresiones gratas como la poesía de parte de las mamás. La honra y la virtud su guía en lentas horas de miseria y duelo. Es de Amado Nervo. Vida. Muy cerca de mi ocaso. Le hicimos una entrevista a Aide Pérez, quien fue una de las madres presentes en el evento, y esto fue lo que nos dijo. Estamos en el Centro Cultural de México en un evento el Día de las Madres. Aquí estamos enfrente de Aide. Aide pues se va a presentar y nos va a decir qué miró del evento. Hola, buenas tardes. Soy Aide. Soy voluntaria de aquí del Centro Cultural de México. Y pues del evento pues estuvo muy bonito, mucha música. Boleros bien, bien bonitos que estuvieron. ¿Qué te gustó del evento? Todo, la convivencia con las mamás. Porque venir al centro es como venir a un segundo hogar. Aquí nos sentimos todos en familia. Y más que nada, como dije anteriormente, pues convivir con todas las personas que siempre venimos y muchas veces nada más, hola, bye. No tenemos la oportunidad de estar conviviendo y ahora tenemos la oportunidad de platicar. ¿Cómo harías la invitación a las demás madres para que vengan a un evento como este? Pues que yo las invito a que vengan porque aquí es una reunión para toda la familia. Aquí se siente uno como en casa, hay muchos eventos para los niños, empieza uno a involucrarse en los distintos eventos y todo es familia, siempre.